Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que agradecer que nos pasen este material. Me parece que... yo no lo leí, que digo que después está bueno que trabajemos en torno a esto. Para muchos de nosotros la economía popular no es un paso hacia la formalidad, no es una economía que tiene que estar subsidiada, sino que es una economía que hay que desarrollarla, y entendemos que la economía, que la agricultura familiar está dentro de la economía popular y que es un sector que hay que potenciarlo de recursos financieros, de formación, y que es un sector de la economía para nosotros estratégico. También entendemos que el Estado en muchas formas, pese digamos, a esta década ganada, pese a las transformaciones, muchas veces sigue siendo funcional a lógicas neoliberales, y que también tenemos que dar el debate dentro del propio Estado para poder transformarlo. Que la ley es necesaria, pero que una ley no sirve si no tiene el apoyo y la participación necesaria. Una ley sirve cuando está concebida desde la organización social y cuando de verdad promueve la participación y el poder popular. Así que para nosotros es fundamental esto, y nos parece que tenemos que ponernos a trabajar, porque es un sector de la economía que creemos que hay que desarrollarlo, porque es estratégico y porque la participación se logra, digamos, en estas instancias. Y para nosotros no sirve nada crear un instituto si no tiene de verdad participación de los sectores que están involucrados. Así que muchas gracias, y no sé, busquemos la forma de convocar a otros diputados y diputadas y alguna agenda para seguir trabajando el tema. Muchísimas gracias. Otra cosita, que creo que sí que es un tema de campaña y que no es que tiene que trabajarse después de la campaña. Para nosotros es un tema y debería ser un tema de la agenda de campaña. Cortito, compañero, bueno, gracias, compañeros y compañeras, gracias por traernos esto. La verdad que para mí esto es una invitación a la lucha, a dar una pelea por poder construir la apropiación por parte de las organizaciones populares, de las distintas experiencias de nuestro pueblo, del Estado, ¿no? Evita decía que los derechos no se piden ni se mendigan, sino que se conquistan, y me parece que este borrador, esta iniciativa, esta reunión acá en el Congreso tiene que ver con eso, con construir una iniciativa para conquistar el derecho que tienen los pequeños productores a contar con un instituto, a contar con una herramienta del Estado, o el derecho que tiene el pueblo a construir un Estado que se parezca cada vez más a nuestro pueblo. Y eso también, ¿no? El Congreso de la Nación, por lo menos de parte de nosotros, está abierto para poder dar estas discusiones, para poder construir esta pelea. Tenemos que ir a ver a los otros diputados y diputadas, a convencerlos, a dar la discusión y a caminar la posibilidad de que esto sea real. Para nosotros lo imposible solo tarda un poco más, decían los compañeros, así que gracias por esta propuesta y la disposición plena para ir trabajando el convencimiento a otros actores también, a otros diputados, a ir haciendo realidad este sueño del instituto. Así que gracias. Bueno, agradecemos a todos y a todas que están en este espacio. También agradecemos a las organizaciones y a los oradores que han entrado en esta presentación de esta propuesta de instituto para seguir trabajando juntos. Y agradecimiento al diputado Leo Grosso, a la diputada Adela y al diputado De Petri por estar en este espacio. Y bueno, este es un compromiso para seguir trabajando juntamente y seguir uniendo los lazos entre distintas organizaciones y también con los distintos diputados. Muchas gracias a todos y a todas.